Hola amigos. Hello. ¿Cómo están? Buenas noches. No, si estamos de día. ¿A dónde? Yo todo veo todo oscuro. El lente de sol. Loco. Hola, hola chicos. Saben que hay que pedir primero disculpas porque hace tiempo que no salíamos al aire. Sí, pues. Nos atrasamos un poquito por circunstancias. Por el coronavirus. Todo el coronavirus. Hay que aprovechar echarles la culpa nomás. No, hasta que estaba en cuarentena y estaba con respirador. Ya. Claro. Me fui a hacer una fiesta de 100 personas. Exacto. Estuve con caña una semana. Fui a hacer un culto y. También, pues ahí pasamos al culto directo. Con caña al culto, como todo. Obvio, como debe ser. Para que nos crean. No. Ya, empezando aquí el capítulo número 5 de Se va a morir. Junto a Pepe. Aquí estamos. Hola. A yo, en los controles. En controls. Sí, igual estábamos hace tiempo con ganas de hacer nuevo capítulo, pero no. Bueno, diferentes circunstancias no pudimos, pero ya estamos acá, con un gran capítulo. Ya estamos de vuelta, sí, no sé si será grande, weón. Hay que ser humilde. Oye, va a ser grande. Humilde. Bueno, antes de seguir, yo creo que vamos a mandar un saludo a todas las familias que la están pasando mal. Como saben algunos que estamos grabando acá desde la Patagonia y esta última semana se mandó una lluvia. ¿De cuánto está lloviendo? Hace como 3 días, ¿no? Yo creo que 3 días seguido, pero así... Brígido. Pedazo de lluvia, así... ¡pum! Sí, de hecho la comuna de Cisnes está bien complicado. Y la zona norte de la región, me dicen. Exacto. Entonces, mucha fuerza, mucha buena onda y mucha ya la esperanza gente de... la gente que tiene problemas allá. Y bueno, así la Patagonia en realidad. ¿Cómo? Sí, y la gente de la décima, como no es de esta región, no le mandamos salud. Ah, no, sí, bueno, la décima. Son compañeros patagones. Sí, no, y fue en Chaitén. Oye, deja tomar mate. Si no se puede compartir mate. No se puede compartir mate, cuarentena. Ah, sí. Yo te mando solo por si acaso. Sí, te lo mando solo. No me da porque tiene virus. Bueno, a la gente de Chaitén, que fue uno más golpeado, las termas amarillo. ¿Termas amarillo desapareció? Sí, pero eran feas. No sé, no conocí. Insisto, yo sí las conocí en verano que fui para allá. Y no, eran feas. Bueno, pero pobre. No merecen. No merecen. Quizás bajo el agua, weón, y estoy tirándole caca. Hay un desaparecido. Bueno, hay un desaparecido por causa de las lluvias, un aluvión que para el sector del amarillo. Pero Tompkins no está vivo para ver todo su pumalín destruido. Bueno, al final ya no está destruido, está, ¿cómo se llama esto? ¿Inundado? Licitado. Ah, licitado, por nuestro gobierno. Muchas gracias. Sí, bueno, eso fue lo que pasó esta semana en tema de la lluvia, un temporal que yo creo que en todo el año no se había venido, como que no había habido tanta lluvia. Estamos empezando la temporada de lluvia y se viene la nieve pronto aquí en claro, el Equival, entonces... Igual ya las montañas en sus picos ya están nevados. Ya no había una escarcha buena en la mañana, en la noche. ¿Escarcha en la noche o escarcha en la mañana? Yo nunca he entendido esa cuestión. ¿Cómo? Porque a veces como que la escarcha es en la mañana. O a veces la noche no está tan helado. Sí, como que en la mañana es que cuando empieza como a amanecer. En la como... madrugada, pues, entre las 3 de la mañana y las y el amanecer, pues. Ahí donde es más pues complicado. El frío, yo siento como más frío como cuando son las 6 de la mañana. Sí, y... pues ahora. Yeah. Cuando te levantas a correr. Sí, me salgo a terrible fitness y me pongo mis zapatillas y salgo a correr. ¿Tus sneakers? Mis sneakers por la Patagonia. Oh, qué lindo. No, y ahí ya está subiendo el frío y con eso bajando. ¿O bajando el frío? ¿Subiendo frío? ¿Cómo seguirá? ¿Bajando el frío? ¿Subiendo frío? Subiendo el frío, porque si no subiría la temperatura y habría más calor. Subiendo el frío y bajando ¿sí? la temperatura. Po. Ya, está bien, imagínate. Subiendo el frío. Y subiendo la leña también. ¡Pum! ¡Oh, la leña, hermano! El precio de la leña. Oye, ese otro tema que vamos a tocar es la contaminación que empezamos. Pero ahí un ratito vamos a hablar de eso. Claro, vamos a hablar de la contaminación de Coyhaique, que es un tema recurrente en todo el invierno, pero que el coronavirus lo ha opacado. Sí, ¿cierto? De hecho, sí. Y también, gracias por tu gran aporte. Sí, adelante. Y después, yo creo que después, ¿qué vamos a hablar? Bueno, las recomendaciones... Yo creo que este programa va a ser un programa distinto. Va a ser un poco disperso, ¿sí? Un poco disperso, sí. Yo creo que es necesario una poco de dispersión... ¿Después del Día del Trabajador? Sí. O sea, no hay que haya sido de eso tampoco, pero... Como que no quiero pensar. No quería trabajar. Es que tuve una semana... Realmente una semana agotadora en el trabajo. Claro. Y tú también. Sí, bueno, el que hay que contar aquí, mi compañero trabaja como... ya empecé a inventar Wester. Explorador de nuevas rutas cordilleranas. Yeah. Y rodando. Y esta semana tuvo que hacer una... Le encargaron hacer una nueva ruta en Express. Así que se tuvo que perder en el monte durante 4 días. Bueno, con un chocman. Y un, con un cuchillo y una soga. Exacto, y un whisky. Y nada más. Y un 3 litros de whisky. Así que por eso está cansado. Y yo trabajo limpiando fosas. Catador de fosas. Para ver el nivel de tóxico, toxicidad en la... Claro, y ahí tú haces un informe. Usted tiene que mejorar su dieta. Está comiendo mucha grasa, señora. Por favor. Está muy grasiento su cara. No, qué asco, loco. Está muy oloroso. Catador. Entonces, claro, tuvo como 4 días con tifu, cólera y ya se recuperó, pero claro, tuvo una semana dura. Sí, bueno, y esos son nuestros trabajos semanales. Sí, nos va cambiando de mega cada semana. Tenemos claro. Oye, eso se relaciona con uno de los hobbies que voy a hablar un poco más adelante. Ah, sí, porque hoy día vamos a tratar el tema de los hobbies y las cosas entretenidas que la humanidad que la gente hace. Y hay una muy extraña, que se relaciona con el catador de fosas nasales. Oh, peor. Como la guagua, algo así. A ver. No, qué asco, come mocos. Así que eso, damos inicio a este nuevo capítulo. ¿Así? Así es, mande una nueva. Y vamos a hablar un poquito de la contaminación en la ciudad de Coyhaique. Que es un tema que ha posicionado a Coyhaique en los últimos tiempos en una de las ciudades más contaminadas de Chile. ¿Ya? Y todos dicen, pero ¿cómo? Si es plena Patagonia. La región en la cual vive una persona por kilómetro cuadrado. Sí, pero, o sea, es Coyhaique, Aysén también. O sea, si es Coyhaique la capital y más grande. Claro. Y que hay una, no hay que ser una metrópolis, pero tiene más gente. Pero en Aysén igual hay alta contaminación. Sí, pero yo creo que en Aysén llueve más. Y eso ayuda un poco a hacer lluvia ácida. Claro, a acidificar la lluvia, a las personas y contaminar el pelo de la gente. Exacto, y la gente más y canosa. Y las mascotas. Los perros son todos rubios. Perros callejeros. En verdad le llaman la Berlín de la Patagonia. Chernobyl. Oye, pero... bueno, es que siempre se habla de Coyhaique, pero en realidad igual harta contaminación en todos lados. Porque sí, en todas las ciudades más... ciudades de la región se ocupa leña. Exacto, y es el gran punto, la leña. Esa es la contaminación, no son los autos, no son los peos de las personas, no son la basura, sino es la leña. Que es un gran tema porque ahí cómo solucionamos el tema de la leña. La contaminación ha sido enfrentado desde el Estado hace rato ya igual, claramente con pocas ganas y en forma lenta y de forma tardía. Nefasta. Pero, o sea, yo creo que lo que están haciendo no está tan mal, ¿eh? Porque están los planes de recambio de calefactor es bastante bueno, po. Igual que genera otros problemas, pero igual que... es efectivo en ciertas zonas, po. Pero sabes que yo igual escuché el otro día, verdad, el otro día, así como hace 1 mes, 2 meses, cuando empezó esta campaña de ya llega el invierno, empiezan a discutirse sobre la contaminación, donde hablaban de que Wallace, creo que lo decía aquí el alcalde de Coyhaique. Wallace. William Wallace. No, Guillermo Wallace. No, se llama Alejandro Wallace. William. Con faldita. Willy. Faldita. Faldita Patagón. Y él es de Mapuche, po. Sí, po. Bueno, pero no le vamos a hacer campaña a nadie. No nos casamos con ningún político. Con nadie. Con nadie, futuro alcalde. No, ya, entonces, no me quiero meter en... Ya, entonces, la cuestión es que yo lo que quería decir, que escuché a él y ya dijo que esta cuestión del recambio, claro, es efectivo, pero en verdad equivale como al 1% es que de disminución. Eso es lo que iba yo cuando me interrumpiste brutalmente. Es que es efectivo, sí, si que se cumpliera bien poco, porque hacen recambios que se demoran mucho y por sectores que son muy, muy concretos y al final, eventualmente va a bajar la contaminación, pero hasta el momento no es nada, porque claro, pasan los años. Prohíben el uso de leña en el centro de Coyhaique, pero siguen haciendo más poblaciones y claro, mucha gente no está acostumbrada al pellet, ¿cachai? No, pero las poblaciones nuevas vienen a la parafina. Las poblaciones nuevas vienen con calefacción de otro tipo. Ya, pero uno lo puede cambiar. Igual uno la puede cambiar. Tú la puedes cambiar, sí. Sí, de tu casa, pues, hacer lo que quieras en realidad. Claro. Pero la idea es que no se ocupe leña, pues, que no, usen gas eso, o... Pero lo que voy es que por eso es lo que se exige, o lo que en esa entrevista por lo menos hablaba igual, era que cambiar la matriz energética de la región. Completa. Claro, del primer lugar de Coyhaique y después... Eso se ha venido hablando hace años, el tema del gas de traer de Punta Arenas. Exacto. O de Argentina, pero es una pega... que requiere una planificación de 20 años. Una planificación de nivel Estado chileno, claro. ¿Cachai? Entonces, ¿se escapa de lo que aquí la región podría ser? Obviamente, si hubiese políticos un poquito más atrevidos, quizás levantarían. Exacto, pero que tuviera una visión a largo plazo. Porque tenemos aquí, toda la gente tiene... Pues la gato, pues, que al final se dan vuelta en los... No, y te das cuenta que los políticos aquí... Pura chaya, nomás. Loco. Pura chaya. No, porque los políticos tienen visión inmediatista, los que puedan hacer antes de las próximas elecciones. Su trabajo es hacerse campaña ellos mismos. Exacto. Eso siempre ha sido igual. Durante el periodo, su periodo, se hacen campaña para que vuelvan a salir y sigan estando cómodos, y el resto hacen algunas cositas por aquí y por allá, algunos más que otros, pero... Y con harta foto. Y harta foto, harta chaya y... Claro. Claro, hay que comentar como que Punta Arena, allá la calefacción es, no sé si es gratuita o bajo costo. Es a través de gas. Sí, pero es el gas. Y ese gas es, claro, hay un... Está ahí mismo, súper barato. Sí. Y la diferencia es que las construcciones están hechas pensando en la calefacción a gas. Entonces, por lo tanto, las cañerías, toda la calefacción en sí, que como construyen los edificios ya con toda la infraestructura, claro, para transmitir y para trasladar el gas. No es como que hay que ir con el balón de gas y toda la cuestión. No, pues viene por cañería. Y aparte hay unas estufas así espectaculares. A gas, que hay son de todo, como unas cuestiones de frigia. Unos años atrás viajé a Punta Arenas y me quedé en una casa donde tenían una cocina a leña, la típica que la señora hace pancito y fría la sopa. Acá en Aysén. Pero venía adaptada para gas. Claro. O sea, tenía una cañería por atrás y salía, donde tú pones la leña, tenían con unos quemadores, como la cocina a gas. Y perfecto. Funcionaba igual que la otra, sí, pero con gas. Y el gas tú lo pagas mensualmente, como cuenta de luz, cuenta de agua y claro, y por eso de ensuciar, de la leña y todo eso. Bueno, igual eso pasó hace un montón de tiempo, entonces ya está todo adaptado y funciona impecable. Y probado. Claro. Sí, es el tema. Pero claro, es un tema de planificación, porque tenéis que, es lo que decíamos, romper suelo, preparar cañerías, todo lo que son los edificios públicos. Y siento que al hacer eso podéis hacerlo más eficiente, porque podéis mantener mejor el calor... hacer, por ejemplo, no sé, por radiador en el suelo. No es necesario como tener tanta estufa en cada oficina, sino como todo, claro, en un edificio. Bueno, de un tiempo a esta parte, todas las cosas que tenían caldera de leña, que eran la mayoría de los colegios, claro, han cambiado. Y bueno, ya no existen. Y los edificios públicos también. Y claro, y eso es lo que yo creo que se ha aprovechado también estos cambios de los proyectos de recambio, que es también aislar las casas. Que eso es sumamente importante, pues aprovechar el calor al máximo. Yo veo y encuentro que hay un plan que está avanzando y se está haciendo bien. No es por ningún caso echarle flores al gobierno, pero encuentro que es algo, ¿cachai? Que la gente por sí misma no hace, que la gente en general es muy cómoda y pretende que el Estado le solucione todas las weas. Hay gente que se preocupa sola y tiene en sus casas de otra forma, ¿cachai? Pero claro, cuando se construyen su casa. Con más capacidad adquisitiva, ¿cachai? O preocupaciones de índole ideológica de, claro, del clima, de hippismo, de cuidar el medio ambiente en realidad, pero sí, el Estado está trabajando con la gente que no tiene esa capacidad, no tiene esa educación suficiente o preocupación para hacerlo, y encuentro que está bien. Ahora, es poco y es urgente que la región de Aysén tenga una solución, porque el aire acá en invierno, en mitad de fines de julio, de junio por ejemplo, es terrible, po. Horrible. Es horrible. Tú quisieras, por ejemplo, andar en bicicleta en la noche, irte a la pega, volverte en la noche, a la hora que sale la pega, a las 6 de la tarde, ponte. Está todo. Es imposible, ya, loco. Porque el te pecho ahogas, te enfermas, ¿cachai? Sí, pues sí, aquí las clases de educación física están suspendidas casi todo junio y julio, si no me equivoco. Claro, y eso no es normal, po, bueno, sobre todo en la región que tenemos, que es mucho espacio, áreas, millones de árboles juegan y todo, y aún así. Y corre viento, y llueve, y así todo, tenés gran cantidad de partículas. ¿Cómo es el concepto? Partículas. PM, no sé qué significa, sí, partícula, que es una partícula súper gruesa, la de la leña. Claro, claro. Que no es como el tema del smog, por ejemplo, que es una partícula súper pequeñísima. No, creo, la verdad es que ninguno lo es experto, pero creo que es al revés. ¿Cuál? Que la más fina es la que te hace más daño, porque sé. Puede ser. No sé. Bueno, ahí inventaremos con un experto algún día para que nos explique bien. No somos expertos. Pero es el tema. Y ya ha habido preemergencia. El 22 de abril fue la primera preemergencia en Coyhaique. Hay unas fotos ahí satelitales, no satelitales, perdón, desde arriba y no se ve. Es terrible, que loco, sí. No está. Sí, pues. Hay gente que tiene el privilegio de vivir fuera de Coyhaique y al momento de ingresar a la ciudad a trabajar o a buscar a los niños, qué sé yo. ¿Ir al mall? Ir al mall. El mall. Tenemos que hablar de ese tema también. Yo creo que ya con esta cuestión del coronavirus era el mall. No. Sí. Si en Santiago abrieron los malls para que se contagie la gente, güey. Pero ya, pero aquí. ¿Tú crees que van a venir a un mall para que se contagie la gente? No, yo creo que. En un mes. Con esto se va a atrasar. En un mall y medio. En 7 días, a lo chino. Claro. En vez de hospitales en mall acá, güey. Sí. Bueno, el tema es que el tema de contaminación atmosférica en Coyhaique es una weá urgente, urgente, urgente. Y yo creo que no hay nadie que esté en desacuerdo. Ahora, ¿qué pasa con eso, güey? No sé, ¿para qué esperar? No, pues, si al final uno puede hacer algunas cosas, quizás. Si tienen la posibilidad de comprar una pega o postular al recambio de calefacción, hacerla. Sobre todo en Coyhaique, en las zonas rojas, que son algunas bien concretas, donde se nota a simple nariz que está contaminado. Claro. Igual después puedes revender el. Claro, después le puedes vender. Revender la estufa. Y... Bueno, ahí se genera otro negocio igual súper cuático que el del pellet, pues, weón. ¿Cachai? Que claro. Venden unos pellets súper rancios, mojados, que igual son súper malos, pues. Y la gente a veces ocupa esa weá y, sí, y dice, puta, el pellet es como el forro porque no es como la leña, bla, bla, bla. No, y el otro que los pellets no lo producen acá. No, pues, esa es la otra. Viene de Punta Arenas o de La Novena, región sin Exacto. Antíoco. Y, por ejemplo, estáis dando un montón de plata a Sodimac, por ejemplo, que ellos traen, siempre tienen pellet y siempre van a tener. Porque tienen los camiones. Porque tienen todo. Oye, pero yo recuerdo que en enero leí ahora, una noticia. Por ejemplo, hay un, si hubiese un catástrofe en la carretera y se corta la carretera, o quedamos aislados de alguna forma, cagamos. No, o el tema es que si se corta la luz. Y se corta la luz también. La mayoría de los estufa pellet son con electricidad porque tienen un ventilador. Todas. Creo es que venden algunas, pero como que parece que las modifican, si no me equivoco. Bueno, igual podéis ponerle una batería luego, si todo se puede. No, sí, no, pero hay una vez leí como en Valdivia estaban construyendo. Pero, claro, ese es el tema. Se aísla la región y ahí sin pelea. Volver a cortar árboles. Es por eso que la leña es como lo más básico. Cuando tú tienes que calefaccionar, lo más básico de la mente humana es hacer fuego. Sí. Lo más cómodo que la leña y siempre va a tener y depende solamente de tus manos. Claro, tenerla. Ahora ahí tenía el otro problema de el tema ambiental. ¿Cuánto bosque se ha destruido por la leña? Yo te puedo decir que, como soy de acá, nacido y criado y fui en familia igual, antes era muy distinta la hueá. Antes la leña era baratísima. Y había mucha y era en buena calidad. Y cortaban a destajo. ¿No? Y claro, y sacaban de aquí cerca nomás. Po. Ahora se van súper lejos a buscar leña. Y en ese tiempo tampoco había contaminación porque obviamente era menos gente. Po. Claro. Menos casa y todo. Igual había contaminación, pero no era un tema. No, pues se morían a los 15 años, pero nadie sabía por qué. Todos había los cáncer, pero 17 años, todos muertos. Bueno. Pero da igual. No, pero y otra cosa que se nota, por ejemplo, en la nivel de calor que genera la ciudad, que antes nevaba en Coyhaique, todos los inviernos y muchas veces al año, harto, pues. O sea, había claro. Un metro de nieve en Coyhaique, en las calles. Sí, ¿cachai? Pues no, hoy en día son. Y ahora no cae nieve, pues. No, pues el calentamiento global. A esquiar, ahí arriba, al fraile. No, y el tema de, bueno, de la leña, yo no sé, ahí podríamos invitar a alguien que nos explique, por ejemplo, cómo son los planes de manejo. Chocoleña. Sí, cómo son los planes de manejo de... ¿De qué? Del corte de leña. Pues yo no sé si los locos después tienen que reforestar lo que corten, si lo hacen o no lo hacen, si fiscalizan o no. Por ahí yo creo que va el tema, que no creo que fiscalicen mucho, pero sí hay un plan de manejo en todo. Si tú tienes un campo con un bosque, tienes que tener plan de manejo. Claro. Tú no puedes comprarte una parcela, por ejemplo, con un pedacito de bosque y empezar a cortar árboles y hacer leña. No, pues no, si. Porque no llega el señor CONAF, te golpea y te dice, oye ¿qué hueá con el árbol? ¿Qué hueá? Y llega Forestín. Ya, pero eso es Forestín con los dientes afilados. Llega Forestín así, con aquí, hueá, así con los dientes para afuera. Ahora, yo tampoco le creo mucho a CONAF porque tampoco veo Forestín, mucho. No le creo a Forestín. No los veo fiscalizando mucho por todos lados, así que. Oye, deja de tomar mate, yo no puedo tomar mate. No, no, eso te jodes. Es que no quiero coronavirus. Entonces, y es un gran tema, el tema de la contaminación. Bueno, ahora ha ayudado el tema que están todos con mascarilla. Ah, sí, esa era la conexión que íbamos a hacer con el tema actual del momento y pop, que es el coronavirus. Que el uso de la mascarilla obligatorio nos va a ayudar mucho como ciudadanos de Aysén, de Coyhaique, vamos a protegernos también de la contaminación. Claro, eso que debería ser todo siempre en invierno, el tema de la mascarilla en Coyhaique, nadie lo usaba porque le daba cosa, ahora es que ¿cómo andas con mascarilla? Claro, y ahora hay que usarlo. Es una moda. El otro día me echaron de una botellería porque se me quedó la, La mascarilla. La mascarilla en la casa. Obviamente una botellería, bueno, podía hacer una venta de leche. De no, pero es que vendía hartas cosas, vendía papas fritas. Ah, sí. Y yo sinceramente iba a comprar una bebida, no iba a comprar un alcohol. Una bebida. Y me echaron. Una promo de control con Coca-Cola. No, no. Con Radicón. Con Coca-Cola sola nomás. Pero me echaron y me sentí mal, me sentí como infectado. Como lepra, leproso. Leproso. No, nos voy a ingresar sin mascarilla. Y yo, ¿y vende una? Sí, a 5 lucas. Joder. Y dije, no, ya. ¿Sí? Los vimos. Así que le tomé agüita nomás. Me tomé pisco solo. Sí. Oye, pasamos a un siguiente tema. ¿Te parece? Pero invitemos a la gente. Recordémosle no, no que... quiero invitar a nadie. Puta, que eres pesado, güey. Es que eso significa que voy a tener que estar limpiando la casa. Qué idiota, qué tonto, qué estúpido. Estúpido. ¿Qué quería ir? No, que la gente tiene acceso a comentarnos. Si tiene alguna apreciación o aclaración de términos, conceptos, que nos puede escribir al Instagram. Se sí, va a morir. Eso, se va a morir, nos manda cualquier rectificación y nosotros no la vamos a pescar. No, después el otro programa vamos a decir, oye, no hablaron. Ah, qué bueno. Sí, ¿listo? Estamos felices. Ah, alguien nos escucha, aparte de mi mamá. Creo que tenemos 67 seguidores en Instagram. Ah, yo con eso pa' aquí, man. Vamos a llegar al doble dígito, triple dígito. No, yo creo que, bueno, cualquier aporte, discusión o cosa que digan ustedes están equivocados. Yo trabajo en CONAF y sí salimos a fiscalizar. Claro. No pueden decir. Sí, aunque no lo crean. Yo soy Forestín, me claro, disfrazo de Forestín. Yo soy el corpóreo Forestín, soy yo. Y salgo voy a oler los caños. Pero no hay que ver, pues si el Forestín no fiscaliza los caños. No hay que ver. Ese es Energín, ese, el del Ceremi de Energía. Ese es Contaminación. Ese es el Ceremi o la Ceremi. No tengo idea. La Ceremi de. Son todos iguales. De energía acá en Blaisen sale con un. Así con una. Como un palito en la nariz y empieza a leer los caños. Como con una pipa. Es como lo que tú hacías con las fosas. Pero claro, con pero con caños. Bien. Qué estúpido. Ya, pasemos un mejor tema. Estamos hablando por estupideces. Oye, el. ¿Qué nos pasó? Es que, no, iba a hablar de política, ¿no? No sé. Las inundaciones, comentó. Bueno, ya no, ya lo comentábamos, que ya. La triste realidad, pero yo creo que pasa todo el invierno, en verdad. Corte, o sea, de en, camino. En la quinta región son los incendios, acá son inundaciones. Claro, si aluviones. Vivimos en un país acuático. Es como de película. Entonces, siempre van estas cosas. Sí, pero es que al final, yo creo que también es porque la geografía en sí, la gente empieza, somos tanto en el mundo, que ya está viviendo en todas partes. O sea, obviamente que antes tal vez habían siempre aluviones, pero había, no había gente. Claro, pasaba por el costado de las casas, ahora pasaba por arriba de las casas. Exacto, porque las casas están en la pasada del aluvión. Exacto, donde pasaba el río, no sé. Pues como hoy en Valparaíso, donde dicen, hubo derrumbe, es como obvio, pues si están todos en el cerro, están pues, todos en las laderas de los cerros, pues obvio que se va a venir abajo algún momento, o que se va a quemar algo y se van a quemar todo el cerro. Oye, ¿te acordáis cuando se quemó el Macay? Eso fue el 2000. No me acuerdo qué año fue. Pues, 2015. ¿Cómo? Sí, 2016, por ahí. Por ahí. 4 años. Oye, por ahí. Pues, estaba al lado de las casas, pues. Eso, pues bueno, eso te iba a decir, porque han hecho casas en las poblas ahí pegadas a la base del cerro, pues bueno. Ese día, un día que haya una luz en el cerro ahí, Macay. Todo abajo. La población. Cuica, comillas, que está allá la Socobesa. Socobesa. Chao, Socobesa. Era. Aparte tú veís Socobesita, pero en plena ladera. Sí, pues, qué miedo. Y por otro lado, las poblaciones más humildes, que son las que están acá, o las nuevas, son poblaciones, de hecho. Igual, pues, están en el otro lado, pero es el mismo problema. Claro. Y no sé, como, chucha, algún día espero que no pase nada. Pero, o como las casas que están al lado de los ríos también, pues, si los ríos tienden a crecer, pues. Exactamente. Sí, es como lo que pasó en... Ahora, ¿qué río fue el que creció aquí? ¿El Cisne? ¿No? Es que en Cisne siempre hay salida de río cuando llueve mucho. Porque tal, y por eso es que hicieron el nuevo camino, porque el camino antiguo está, hay una parte que está muy cerca del río. Muy cerca del, claro. Entonces llueve, bueno, Cisne llueve todo el año, pero llueve más de lo común y se corta el tiro. Y es como algo común, en verdad. Y son puros campos, en verdad. Oye, pero ¿quiénes son los que están más complicados ahora con el tema de inundación aquí? Chaitén, de esta semana. Sí. Chaitén es la y que... Y Lago Verde, ¿no? Claro. Lago Verde y... Tapera, ¿o no? Tapera puede ser, sí, no sé, es que no he sí, visto mucho. Sí, yo vi Tapera, unas fotos de... No, sí, era Tapera, sí, era Tapera, que estaba todo inundado, La Junta y Chaitén. ¿La Junta? Sí. ¿Y se habrá llevado el monumento Ojalá. Al dictador Pinochet? Eso es lo único que esperamos, que se lleve esa... Que pase, que se la lleve todas las casas, pero que pase a arrasar que caiga una piedra gigante. El monumento. Ese me da rabia. Explote y se queme. Así, todo aparte, ese monumento es como de acero, así. Es una weá gigante. Sí, es como hecho por rusos, comunistas. Sí, una weá soviética. Soviética. Son esas cuestiones. Como una maquinaria soviética. No es como un monolito, nada, es una weá así, fierro brígido. Yo me imagino que hay gente de ahí, que es pinochetista obviamente, y que lo cuida. Porque bueno, dicen que... Yo no sé cómo, no lo rayan, ¿cachai? No, sí dicen que... O lo rayan y al otro día está así, impoluto. Yo conozco unas personas que vivieron un tiempo en la junta y me contaban que... ¿Que ellos limpiaban el monumento? No, ellos rayaban y en la noche iban a pintarlo. Cacha, po. Y hay una persona como que le pagan y le pagan vecinos. Así como demás, una agrupación le paga a una persona que esté pendiente de que cuando lo rayen... Lo wea, vuelven a pintar. Qué horrible esa la wea más vergonzosa que tiene la carretera austral, wea. Sí, pues, y es como entrando a la región por el otro día estuve viendo un documental de la televisión alemana. Ya. ¿De cómo se llama el canal? Deutsche Die, Bell... Die no sé cuánto. No sé. Bueno, como DW. Esa wea. Ya. Hacen documentales de como de diferentes partes del mundo. O sea, la carretera austral, que está ahí duraba como 45 minutos. Igual súper buena, está en YouTube. Y tiene buena imagen. Carretera austral, televisión alemana. Súper bueno, pues. Harto dron, ¿cachai? Entrevistaron unos viejos de ahí de... como de cine medio. ¿Está mejor que los de Pancho Saber? Nah, ¿qué te ocurre? No, pero ahí pasaban y hacían un recorrido. Y como son alemanes, pasaban a hablar con pobladores alemanes. Pues, en Puyuhuapi, ¿cachai? Ya. Yeah. Y en la junta igual, pues. Hay una historia brilla, yo he escuchado de Puyuhuapi. Y ahí mostraban, hablaban de del monumento del dictador Augusto Pinochet. No mencionaban así como muy neutro igual, pues muy CNN, muy noticias, ¿cachai? Pero mostraban la hueá. Entrevistaban a unos buenos alemanes que hablaban en alemán con ellos y le ponían subtítulos y tal. Bueno, un paréntesis, pero bueno. Pero creo que es uno de los pocos monumentos que hay a Pinochet. Sí, pues. Creo que había otro en Punta Arena, pero parece que lo sacaron. Es que yo en un momento hubo una discusión de en el Senado, parece que antes de que quedara el estallido, antes de toda la cuarentena, que era para prohibir monumentos a esto relacionado a la dictadura. Porque eso es como emulando a una de las leyes que se sacó en España, si no me equivoco. Aunque claro, España todavía tiene, sí, pero España igual todavía tiene muchos monumentos post-dictadura y en torno a la dictadura. En la misma tumba de Franco es una cuestión gigante. Es una cruz, no sé cuántos metros en el monte. Y entonces, claro, no es cualquier monumento el que está en la junta, la de Pinocho. Es una cuestión, aparte no es piola. A los que han podido conocerlo, es como la entrada a la carretera, a la región de Aysén, si tú llegas de la décima región, entras y te ves la weá. Afuera del service centro. Imagínense cuatro fierros, a los que no lo conocen. Cuatro fierros. Es como una góndola. Sí, como ¿dónde? Un techito, pero... Sí, como de las plazas, tú decís. Sí, pero sin tapar. ¿Cachai? Pero puro fierro, así, acero grueso, como sí. De edificio de rascacielos Nueva York, de Chicago. Que están hechos con las tapaduras de los... No. No, vamos a cortar eso después del chancho. Si no es nada nazi, no es nazi. Judío. Boom. No, pero igual son terribles los culados. Bueno, el... Claro, estamos hablando de una guay que nada que ver. Pero dicen que la construcción, sí, estoy enojado profundamente con tu estupidez. Perdón, lo quiero mucho. La carretera austral, el tema de que, claro, todos hablan de que los milicos hicieron la carretera austral, pero dicen que también en las condiciones en que tenían a los cabros chicos a los pelados en la carretera austral era horrible. Y tampoco es que le hayan ofrecido la pega. O sea, tenían que hacerlo. Claro. Porque, si estaban el ejército, regimientos, hagan la carretera. Y bueno, y hay muchos civiles también que murieron, también, que trabajaron ahí y murieron. Yo conocí a unos viejos de Puerto Cine que me contaban que ellos trabajaron ahí y eran como, joder. Sí, pues. Muy malas condiciones. Bueno, y así es como nos fuimos. Nos fuimos a la cresta con el dispersión total. Muy lejos. Pero estábamos hablando de... De la contaminación. No, estás hablando de la lluvia. Pero ya pasamos ese tema. Sí, pasemos a... Y quería conversar aquí un tema de relacionado a... A plata. A dinero. Así que hoy les vamos a pedir a todos ustedes que nos paguen. Sí. Porque necesitamos... Vamos a abrir un Patreon. Claro. No. Plata de ligado con política. Que algo que me llamó a mí la atención esta semana. ¿Eso cuándo fue? ¿Cuándo salió esa noticia? ¿Por qué me haces preguntas tan difíciles? Porque toda la gente quiere saber. ¿Qué te publicaron esa web que estás leyendo? A ver. Bueno, el tema es que... Una vez más, en realidad, pues, tenemos el financiamiento de campaña. 13 del 5 de 2020. Exacto, el 13. Bueno, y que todo esto fue a raíz de una discusión que hubo en un matinal, porque parece que ahora los matinales invitan a los políticos a hablar puras weas. Sí. Bueno, como siempre, en verdad. El matinal de Lavín. Claro, el matinal de Lavín. Pero aquí en este matinal estaba Chalper, que nadie lo conocía hasta... Diego Chalper, no, así lo conocía la gente. Yo no lo conocía. Porque tú no sabes nada. No conozco a nadie, sí, puede ser. Que se agarró con Giorgio Jackson, parece. Es que este es como un rostro joven de la derecha. Es como atípico. Lo amigable. Claro. Como que lo homosexual hay que... Se puede discutir, conversar. Claro. No es como este rechazo total que hay. Bueno, la estupidez que se discutieron porque Giorgio Jackson, como salió a la luz la noticia de que él donaba, que creo que no es el término específico de donar. Aporte. Claro, financiamiento. Un aporte. No es una donación, un aporte a su partido político al frente o a la conglomeración. O sea, Jackson dijo voluntariamente que él donaba. No, se parece que salió de otra noticia. Alguien lo investigó, no sé cómo fue. Igual. O él mismo parece que fue quien lo enrostró el Chalper, se lo dijo a Jackson. Ah, ya. Y que él decía que consideraba que aportar a tu propio partido es como, en otras palabras, comprar a tu partido. Así como decirle... Claro, yo mando. Yo mando las lucas y ustedes me tienen que... como darme explicaciones de cómo funcionar mi partido. A lo que Jackson respondió, y en verdad yo no voy a defender tampoco a Jackson, porque no tampoco le doy un hijo, estoy ni ahí con... No le decís queque. No le hago un queque, exacto. Pero a lo que voy, lo que más preocupante, ya, si Jackson quiere financiar su partido, me da lo mismo, ¿cachai? Sí, porque Jackson se lo devuelve a Chalper y que transparenta a la gente que donó plata para la campaña de Chalper. Y ahí es donde la noticia que yo encuentro muy interesante. Ya, ¿qué es? Ya, que es... Chalper es uno de los miembros del Parlamento con mayor financiamiento privado. ¿Ya? ¿A qué nos referimos privado? Esta ley permite a todos los políticos que tienen que hacer campaña, ya sea parlamentaria o municipal o regional, recibir aportes privados. Está el aporte de tu partido y está el aporte de privados. Bien, eso la ley lo permite. Ahora, ¿cuál es lo brígido? Por ejemplo, en el caso de Chalper, que el partido político solamente financió toda su campaña, todo lo que tiene que hacer en base a equivalente a un 11%. En otras palabras, un 89% es financiado por privados. Entonces, ya te llama atención porque no es una organización, son individuos. Y más brígido es cuando empezás a desgranar quiénes son los individuos que te aportan. Ya, pero esto fue una investigación que hizo... Fast Check. Sí. Fastcheck.cl. Que igual lo recomendamos alguna vez, parece, al inicio de los programas. Sí. Fast Check. Y ahí, como esta información se tiene que transparentar, ellos empezaron a investigar quiénes son las personas, los privados, que financiaron o entregaron donaciones a las... la campaña de Diego Chalper, que si no me equivoco es diputado de la región de O'Higgins. Sí, dice del Chiquiquín, de la sexta región. Y, por RN. Exacto. Y mira, en verdad no vamos a dar los nombres porque en verdad... No es necesario. Si quieren pueden leer la nota de Fast Check. Pero lo preocupante es que hay grandes empresarios ligados a la inmobiliaria, a la agroindustria y al banco. Estas son las grandes tres áreas que identifica Fast Check de donantes privados hacia la campaña de Diego Chalper. Y preocupante, ¿por qué lo decimos? Porque obviamente, y esto no es como elucubrar o decir no estamos pasando el manso rollo, que si tú tienes que, por ejemplo, en torno al coronavirus, decidir ciertas leyes proteccionistas en torno a la exportación o la importación, si a ti tu campaña te la financió empresas de que exportan, no sé, manzanas, etcétera, obviamente tú no vas a votar para que no exporten, ¿cachai? Claro, o sea, se supone que no. Y la ley, se supone que el diputado debería votar por el bien del país. Y la ley obviamente no tiene ninguna... O sea, no especifica esas cosas, pero uno... Sabiendo cómo funciona la política chilena. Y que te presten 5 millones o que te regalen, pues son donaciones. 5 millones. Claro. Tú ves qué haces con esa plata. No sé qué tan buenas ondas son. Y aparte, que este loco es diputado, ¿cierto? Sí, diputado. ¿Y qué tanta campaña puede haber hecho? ¿Cuánta plata puede haber gastado para ser diputado? Para ser respaldado por un partido gigante como RN. Exacto, ya tenía un partido. Que ya le aportó 11 millones. No, 11%. O sea, 11% del total. Claro. Y no sé cuánto era. No, están las cifras, pero... Ya, pero filo. Pero claro, entonces, ¿para quién más? ¿Para qué tanta... ¿Para qué tanto financiamiento? Y por esa cifra es importante, porque aparte de todo esto, Chalper es como el parlamentario que mayor plata gastó en su campaña. No sé qué tan peleado... ¿En 2018? Sí, no sé qué tan peleado estuvo las votaciones de la sexta región. No creo tampoco que haya sido mucho. Po. Pero a ver, ¿dónde dice el diputado más donado de la Cámara Baja? Son 103 aportes que equivalen a 105 millones de pesos. 105 millones de pesos para la sexta región. No, yo creo que es demasiado. Entonces, claro, y aquí el tema que de fondo, y aquí lo yo creo que lo especializan, lo ejemplifican y lo transparentan muy bien Fast Check, con el tema de que no es una ilegalidad. No están cometiendo una ilegalidad. No, porque la ley te lo permite. Ese es un tema que se ha visto antes también, por otros casos que... Me acuerdo con el tema de los peces, ¿cómo se llama? Ley de pesca. Claro, igual habían vacíos legales y exacto. Son los que no los expertos en aprovechamiento. Que son los, es que, por ejemplo, el lobby está normado por la ley. Claro, entonces... Puedes tener, como empresa, puedes tener lobby en el parlamento. No es ilegal, por eso mismo tenemos que cambiar esta hueá. Es el punto, porque eso es lo que... Tanto? No es ilegal, pero obviamente uno se cuestiona qué tanto el... ¿Qué tan autónomo va a ser parlamentario al momento de votar frente a una ley que tenga que ver, por ejemplo, un banco que sea uno de los que le prestó los 5 palitos, ¿cachai? Uh-huh. ¿Qué tan autónomo va a ser el tomar una decisión o qué tan representativo del partido más que del empresario, que es el que supone que el que le está dando la plata directamente? Entonces, como... Y eso estamos hablando de un solo gil. Un solo personaje. Imagínate si empezamos a revisar a todos, a cualquiera, aunque haya recibido un palo. ¿Cómo andará Calisto? Igual, yo creo que hay que darse el... Digamos, uno puede hacer hablemosle a Fast Check, porque aquí no sé quién lo puede hacer. No, pues eso todo es transparencia, pues. Hay que solicitarlo nomás, pero yo no tengo tiempo para andar. Por eso, ¿quién cruzando datos? Tiempo para hacer eso. Porque eso lo tienen que cruzar datos. Como ya, este pegámoslo. Nombre... Ya, este, porque, claro, uno dice, ya, este tipo es del CPC, la cuestión de papel, estos locos de los mates, pero a veces no son los directores, pues son miembros del directorio. Claro, y aparte ni siquiera son ellos mismos aparecen, sino las parejas, o hijos, primos. Bueno, hay una página súper entretenida que a mí de vez en cuando me gusta visitar que se llama Poderpedia, no sé si lo cacháis. No la cacho. Poderpedia, tú ponís el apellido de un empresario y te aparece, pero es como Wikipedia. ¿Pero de su influencia? Claro, con quién está casado, familiar de quién es, qué empresas tienen, es buenísimo. Y puedes sacar unos mapas visuales de entorno de las personas. A mí me gusta. Tírate uno para Instagram, po. Sácate uno después. Lo tiramos en Instagram para que la gente se interese en nuestro Instagram. ¿Un Poderpedia? Sí, pues de alguien de capo. Ya, podemos ver si... Claro, el problema de Poderopedia es que... Poderopedia, ahí está. Sí, como que la gente va creando, entonces si no tenés... ORG. Chile, Venezuela y Colombia. Sí, si tú no tiene alguien, no metió datos de él. No aparece, obvio. No aparece. Es como Wikipedia, colaborativo. Sí, entonces aquí, por ejemplo, organización, empresas, personas. ¿Y si pones mi apellido? No, tú no tienes menos uno. Error, los bajaron. Oh, los hackearon, loco. Este el poder de la sombra, hermano. Los Illuminati están haciendo la suya. Pucha, ya no está. Voy a hacer un YouTube de conspiroso. Viste, aquí está. Barbara Lyon. A ver, ¿dónde está? No, mapa relación, eso es lo que tenía. En fin. No, oye, estaba cachando que... Mira, ahí está, mapa relación esto, ¿cachai? Ay, Barbara Lyon está con... Alamán. ¿Cuál es la relación de Alamán? María Olivia, no sé. Bueno, estaba cachando que Chalper, susodicho... ¿Ya? Cuando inició su campaña, utilizó una imagen de Nabila Rifo para su campaña, sin su autorización. Y lo cagaron, sí. Para denunciar el problema de la justicia y cómo funciona. Ahí está, por eso necesitaba plata, po. Tenían que pagar eso. Claro, y la justicia terminó que Chalper incurrió en una ilegalidad al utilizar la imagen de la mujer sin su consentimiento. Cállate. Siendo ordenado a quitar la campaña de la campaña las imágenes. Cállate, yo ni sabía. Más encima el loco es Gil. Tanta plata y los asesores. Hace rato que te dieron una declaración. ¿Este fue el que imprimió video o no? No tengo idea. No sé, ¿cómo que imprimía video? Sí, que dijo que imprimía video. ¿Y para qué imprimía video? ¿Imprimía porno? Video. No, pues. que él recibió un video y tenía un informe del video que era una hoja de impresa del video, algo así. ¿Como segundo por segundo? Y una wea así, po. Y después lo movía así con el dedo así, para que fuera, tenga movimiento. No sé, pero fue una tontera que dijo y la gente le hizo bolsa por eso. Ah, bueno. Bueno, hoy me encanta Poderpedia. Poderopedia, sí, sí, Poderopedia. Podríamos buscar a alguien de acá, vamos a hacerlo. A ver qué tanto sigue acá. Bueno, y es el tema. Yo creo que sí que la gente quiere ser muy buena onda y quiere aportar para los partidos políticos, yo creo que deberían donar al partido político. No a la persona en particular. Pero igual es rancio. Pucha, pero por lo menos estáis apoyando una idea, no a un individuo. Entonces si estáis aportando, obviamente no es lo mejor. Bueno, sí, aportarle a... ¿cómo se llama? Acción Republicana, pues. Está ahí. Claramente estáis apoyando a quien, pues. Sí, pues no, claro, no, es verdad. Pero siento que cuando uno apoya un partido, como que está ahí con un proyecto, entre comillas, político, una visión de la política. En cambio, si estáis pagándole al tipo que va a ser diputado, le estáis pagando su cupo en el parlamento. Sí, pues nada, mucho más directo y mucho más feo. Sí, entonces yo creo que el financiamiento, si es que alguien quiere tan buena onda donar para algunas campañas, no debería ser directamente al individuo comprando su asiento con su nombre. He dicho. Compañero, ¿no tú eres que nada, tienes partido? Yo sin partido. Soy el partido regionalista. Esa parece buena, es súper mala para saber. Bueno, como que todos los que se retiran de son de región y se retiran de su partido oficial son regionalistas. Pero bueno, no sé. Muy nada. No me quiero meter en política, me carga. Sí, me cargan los partidos. Pero tal como me cargan las regiones, me cargan los partidos. Me cargan los partidos. Sí, oye, pero. No me carga la política, me cargan los partidos. Exacto, eso. Y no, y lo que queríamos llegar con este tema era más que hablar de los partidos en sí, que dan como evidenciar que todo es legal. Entonces, sí, pues. el problema está en. La base. La base, la constitución. Porque si te lo permite la constitución. Oye, a propósito de eso, ¿cómo crees que se viene el. Después de toda esta pandemia y esta crisis de salud que tenemos, el cambio político? No sé. Chile. Yo creo que. Es que yo creo que va para largo esta cuestión de cuarentena. Yo creo que hasta el fin de año no va a pasar nada. Hasta no. Que salga por la no, vacuna. Yo creo que. Y no va a haber. Se supone que. Plebiscito hasta que no. Se salga todo esto. Se supone que la vacuna, hay varios equipos en diferentes países que están trabajando para que a fin de año ya haya una vacuna disponible. Pero ahora, cuando haya vacuna... ¿Quedará gente viva? Bueno, los antivacunas no van a ir, van a morir. Obvio. Sí, son antivacunas. Como claro, se tienen vacunas contra coronavirus, y son antivacunas, lógico. ¿Tú tenés rabia con los antivacunas? Sí, la verdad es que sí, bueno. Pero... Lo siento, pero... Creo que tu rabia creo que la tenés que tratar así como en yoga. Un retiro pachamámico para sí, encontrar mis chakras. ¿Cómo se llama? Un temazcal. Para sacar un nuevo chakra, el décimo chakra. El décimo chakra del poto. Del Nesni. Qué ordinario. Ay, qué ordinario. Bueno, no entonces yo creo que no va a haber cambio de. Pero estamos hablando del cambio de constitución, poco, de cambio de sistema político y estás hablando tú después del Nesni. Eso es lo que es para eso. Es que esta constitución es como un Nesni. No es nada, está ahí entre ellos y no sirve. O sea, no. Esta constitución es algo para el empresario. Sí, es verdad. Así que no es Nesni. No vengáis a insultar al Nesni. Con la constitución. No, el tema de. Yo creo que no va a haber cambio hasta el próximo año. Y si es que. Yo creo que más, incluso. Y si va a cambiar, va a haber un cambio no solo político, sino social. Si toda esta hueá va a cambiar, weón. Piñera se lo sacó Piñera otra vez, pues. Sí, siempre lo hace, ese, ¿entiendes? Siempre la hace, weón. Ese es un pacto con Dios. Que Dios siempre lo ayuda. Sí, pues. Es cristiano. Sí, pues. Amén. Oye, ¿vámonos a un tema? Vámonos a un tema. Sí, te llegó el momento de hacer la pausa. Yo me voy a presentar un tema ahora. Dale. Una banda chilena que se llama Matras. El disco del año 2004. El tema se llama Gritaré. We'll be right back. Hemos vuelto una vez más de este tema musical recomendado por mi compañero acá presente en el estudio número A. Número en letra número uno. Letra número uno, claro. Bingo. Maldición. Bueno, aquí estamos. No, pero hoy día estamos grabando en el estudio. Le habíamos inventado, ¿no? Pero, ¿no? Sí, pues este era el 33, parece. ¿33? No sé, pero el. El beta, segundo. Era el beta. ¿No? El beta era. Era el estudio beta. Sí, estamos aquí, estudio beta. Hoy hay mucha bulla aquí, si parece un restaurante. Sí, es un jardín de niños. Eso, de infantes. Oye, queríamos hablar un poco de los hobbies. ¿Tú tienes los hobbies? Sí, yo tengo hobbies, po. Hobby. ¿Cuáles son mis hobbies? Tengo... Sí. A ver, cuéntanos tu hobby. No sé si un deporte puede ser un hobby. Sí. Me gustan las bicicletas. Me gusta. ¿Cuál es la definición de hobby? No sé. Es una actividad no remunerada que te divierte. Creo yo, así como, sin leerlo. ¿Pero constante? Lado. Claro, tiene que ser algo que te acompañe por un tiempo. No una vez, pues no puede ser. No, un hobby, algo que por ejemplo, el fútbol. O ver el deporte del fútbol, por ejemplo, claro. Es un hobby. Ajá. ¿Y ahí el tuyo es? Me gustan las bicicletas. Me gusta arreglar bicicletas, tener bicicletas y andar en bicicleta. Andar en bicicleta. Ese es uno. ¿Hay cachado esas máquinas que están como metidas, como linkeadas a bicicletas? No sé si he visto ahí. Yo he visto sí, lavadoras, bici máquina, licuadora. Sí, pues. O los que generan electricidad también igual. ¿Podría ser algo así? Sí, de hecho lo que me gustaría hacer es como un carrito. Como en cuatro ruedas. Con puro bicicleta. ¿Cómo? No sé. Tendría que tener una soldadora. ¿Una cuatrocleta? ¿Una cosa así? Tendría que tener una soldadora y... ¿Como que va al medio y tener las cuatro ruedas? No, como poder sobre un cerro. ¿Para eso existe las dos? Sí, no sé. Debe pasar algo. Ah, ya. Está bien. Digo no, yo. Prefiero que... Podría ser una lavadora. Me gustan los cómics también. Eso es uno ya, de los hobbies que hace años de niño que los colecciono en la medida de lo posible porque acá era difícil. Aunque eso ñoñería, pero no es hobby. Pero un hobby, po. Es como los juegos, po. Los juegos de mesa o el rol o esas weas. Rol no, nunca me gustaron los juegos de mesa. No, tampoco. Pero me acuerdo que yo tenía compañeros rayados con los juegos de rol. ¿Y la música igual puede ser un hobby? Sí, escuchar música o tocar música. Leer libros, novelas. Yo intento tocar guitarra. Hay gente que escribe. Sí. ¿Tú qué haces? Yo... No sé, leo tal vez, puede ser un hobby. Es que depende cómo enfrentes la actividad, porque si tu pega requiere leer, no es un hobby. No, pero me gusta leer antes de trabajar con temas relacionados. En la fosa. Claro, antes de la fosa. Me gusta leer sobre fosas. Los tipos de fosas y olores. ¿Cómo te fue que te dije? El catador de fosas. Catador de fosas. No, pero no, me gusta leer. Intento tocar la guitarra. ¿Sabes que yo veo como hobby el invernadero? El cultivo... Claro, porque a veces no estoy pensando en lo que voy a sacar, sino solamente trabajar la tierra, limpiarla. Yo, claro, lo ideal sería que todo diera fruto, si no, pero... No, pero aprender en la práctica, eso es bonito. Pues, bueno. Claro, deporte también, andar en bicicleta. ¿Igual bicicleta? Sí, yo creo que el deporte en sí es como un... Porque uno no está viendo como un beneficio que tiene beneficio, claro, y que tienen beneficio claramente, pero uno no lo hace por el beneficio en sí, a veces uno lo hace por gusto, ¿no? El gusto de hacer algo. Pero por ejemplo, el tema de la bicicleta en algún momento fue un medio de transporte como casi una necesidad. Exacto. Entonces yo creo que el hobby es cuando uno hace algo que le gusta hacer. Absolutamente gusto. Sí, eso no sé cuál será la definición real, la verdad, pero... Ahí buscar la raíz. Pero yo quería hablar de unos hobbies que son medio raros, güey. Que estaba buscando por el internet. ¿Cuál es la diferencia entre hobby y filia? No, nada que ver, porque la filia es como una cuestión, una enfermedad ya, po. Pero ¿y lo bueno es que le gustan los peluches, se visten de peluche? Ya, pero eso no es un hobby, po. Pero, no sé, puede ser un hobby. O los que les gusta como usar pañales como guagua, se trataba como guagua, les cachado. O el buen que se creía perro, ¿te acordás? No, ese no. Ese perro que en la tele. No, porque se creía perro. Y su esposa era su dueña. Y era un perro, era un dálmata. No, hay... Puede ser una condición psiquiátrica, sí. Sí, no, hay filias que son terribles brígidas, pero voy a buscar. Sigo hablando tú, yo voy a buscar la diferencia entre... Es que yo no sé qué hablar. Uno de mis hobbies no es hablar. Ya, entonces, bueno, yo voy a seguir hablando. No. Voy a buscar el listado. Me enojé. Mira, qué más cascarrabia este. Ser cascarrabia puede ser un hobby, po. ¿Por qué me gusta? Porque te divierte. No sé. Hay un montón de hobbies. Bueno, de hecho ahora en la cuarentena han surgido un montón de gente que ha descubierto hobbies o ha retomado hobbies. Pero igual es una palabra eso, gringa, ¿no? Y eso yo encuentro que, me imagino que sí, po. No sé qué significa etimológicamente. Bueno, mira, según el diccionario dice hobby. Como la música de fondo, así como... Actividad u ocupación que se realiza meramente por placer durante el tiempo libre. eso, no más o menos lo que no dijimos. No estábamos tan perdidos. Ahora, tú querías saber de filia. No, podría ser que la filia es otra cosa, po. Pero ¿qué? La filia es una cosa que es mala, po. No. Simpatía o afición de, por una determinada persona o cosa. Claro, y no tiene nada que ver con la índole sexual tampoco. No, po. Lo que pasa es que los cochinones piensan que todas las filias son sexuales. Pero, claro, ¿la parafilia creo que? No tengo idea. La parafina. Podríamos, como... podríamos hacer un especial, un especial de filias y otro especial de fobias. Oh, me gusta. Hay mucha fobia extraña, extraña. El siguiente o el próximo o el subsiguiente va a ser el especial filias y fobias. Ya, me parece. Me parece. Que yo anotado y grabado, así que la vamos a hacer. No recuerda si se nos olvida. Así que, bueno, yo encontré unos hobbies bien extraños, como hay un deporte que se llama Bong Snorkeling, que es... Las personas que trabajan en mi rubro, que el catador de fosa, también lo practican, que es buceo en pantanos con snorkel. ¿Y cuál es la idea? ¿Qué puedes ver en un pantano? Que está súper oscuro el agua. No sé, es como competencia. Y luchar contra los cocodrilos. Estas weas que se pegan, que te chupan sangre, ¿no? Sanguijuelas. Lampreas, no sanguijuelas. Qué asco. Ya, bueno, hay gente que hace eso. No sé por qué. Extraña. Bueno, hay otro hobby. Que también soy. Y que por eso yo te decía el tema de la filia, porque hay un. Creo que hay un paso mínimo entre fobia y hobby. O sea, entre filia y no hobby. No creo. Porque el loco, qué placer, pues. Quizás le resulta placentero nadar en la mugre, po. Pero ya, pero un pantano no es mugre, po. Es un pantano. Tal vez no es. Está llena de microbios. Pero se mueren. Bichos, yo creo que los locos. Debe tener su técnica, po. De más que sí, po. Ya, pues entonces es como un deporte, po. En condiciones súper extrañas. Y viscosas. Bueno, está bien. Vamos a buscar si además que hay un documental de eso. Otro hobby es tocar guitarra. Air guitar aérea. ¿Cómo es? Claro, la es como el, cuando uno hace como que está tocando, eso es. Yeah. Y se jura que Ingrid Malmsteen y no es. Y hay campeonatos de. Y, pero como quién ganará, el que le hace bien la verdadera nota. ¿Cómo que hace la posición? No sé, ¿es correcto? Eso, qué raro evaluar eso. Quizá la actitud, yo creo que es una cosa como performática. En Finlandia se hace el campeonato mundial de air guitar. Bueno, es un hobby, porque si te presenta un campeonato tienes que practicar. Obvio. Bueno, aquí hay uno, un ranking muy fome. Se decía hacer figura en la arena. No, sí, hay gente que le pone... Escultura. Bueno, sí. Ya, este lo encontré muy extraño. Tocar instrumento bajo el agua. Esa hueá sí que es rara, po. Sí. Porque, ¿se puede apreciar eso? Sale como burbuja. No se escucha nada. ¿Cómo? Cuando uno grita, cuando uno se mete a la piscina y hace como... ¡Wah! El cachorro que se escucha súper extraño. Así como... Bueno, así... Hay hobbies muy extraños. Como adornar autos. Ese hobby lo encuentro extraño. ¿Cuál? Los que tunean autos. ¿Usted sabe qué? A mí me gustan bastante los autos. ¿Pero los tuneé? No, porque no tengo la capacidad de hacerlo. Ya, si pudiera... ¿Tú tuneé un auto? Es que depende, po. Tunear tiene una definición muy amplia. Ya, pero como estilo rápido furioso. No, porque eso ya es enchular, es super flight, po. Ya, eso. No, pero tunear un auto significa mejorar ciertas características. Ya, no, yo no estoy hablando de esa estupidez mecánica. Yo estoy hablando de cuando le ponen así alfombrita, le ponen unos dados. Pero que ponen, eso es muy de mal gusto, po. Por ejemplo, esa cuestión de que le sacan el silenciador al cable libre. Oh, esa guay que me da. Eso le dicen los risers. Los gringos que tienen como concepto están los racers, ¿ya? Y los risers. No sé si escuchas la diferencia. Una a ver que no. Racer y riser. ¿Ya? Porque el racer es como que mejora el auto para que corra más y sea más eficiente y sea de carrera. ¿Cachai? El motor. Como el de race. Racer. Como de... Y el otro es el riser, que es como de arroz, ¿cachai? Porque de rice. Porque es como lo mismo, pero pura cuestión estética que no tiene ninguna funcionalidad. De lo mismo que tengo un motor de mierda, la cuestión es claro, que es como sacar el escape para que suene más fuerte. Pareciera que fuera un motor más grande, pero no, es la misma wea. O ponerle luces. Los neones, ¿cachai? El alerón y los vidrios tinteados. Sí, esa wea. Me carga. Pero a mí me gusta. O cuando, cuando le ponen esos asientos como de carrera al auto. Claro. O el volante deportivo que no tiene ni airbag ni nada, te morís. A mí me gusta el auto, por ejemplo. Me gusta conocer un poquito la historia de los autos, los modelos, que tener un autito de juguete, quizás, y quizás arreglar un poquito el auto que tengo y así, pues. Pero después venderlo, después comprar otro. En la medida de lo posible, pues. Claro, pero un hobby cuando ya los locos se obsesionan y lo lavan todos los días. Es como fútbol, pues. Sí, po. Por eso es un hobby. Sí, pues. Tú eres un futbolero. Ni tanto. Pero tiene una afición por un equipo. Claro, claro, puede ser un hobby. Y no eres futbolista. No soy futbolista. Eso es un hobby. Un hobby, claro. Ahora, ¿qué pasa cuando uno trabaja de un hobby? ¿Se pierde su, su función de hobby? Yo creo que sí, po. Ese es como el ideal, po. Es como la gente que pinta y vive de la pintura. Pero la es como trabajo que no es trabajo. Sí, pero me refiero a que al transformarse en trabajo pierde como hobby. Yo creo que sí, po. Entonces ya quedaste sin hobby. Quedaste. Sí, pues es tu trabajo, pero que a la vez es placentero. Ya, bueno. Pero igual, sí, pero todo trabajo igual tiene como otras cuestiones, por horario, tenés que rendir. Entonces al fin y al cabo igual se pone pajero. Sí, yo creo. Entonces, sí, pero. No sé, yo creo que a mí no me gustaría, por ejemplo, trabajar de mi de un hobby que me guste. ¿Y cuál? No sé si me explico. Si te pagaran para leer. No, crítico encuentro. Crítico literario. Fome, porque tenés que mandar. Primero te van a imponer los libros que tenés que leer. No. Porque, sí, porque te van a. Como freelance. O sea, como tú. Bajo tu propio sello, no sé, güey. Bueno. No, yo creo que. No, son en condiciones muy perfectas. Como que no existen. Perdón, estoy contándote. Entonces, pero por ejemplo, yo digo, ya a mí me gustaría. Me gusta trabajar en invernadero. Me gustaría que se transformara en mi pega. Porque significa que un día que no quiera salir al invernadero porque estoy cansado, quiero estar echado. Pero como es mi pega. Tienes que hacerlo. Tengo que hacerlo. ¿Cachai? Entonces, sí, a eso es lo que voy. Entonces, como yo no me gustaría trabajar de mi hobby. Quiero que sigan siendo mi hobby. Que es decir, tener placer por hacerlo. Ajá. Quiere comentar algo porque hay mucha gente que se dio cuenta que sus hobbies son dependen de la gente. Ah, ahora, claro. Y es penca, po, porque ¿por si tenés no el hobby de jugar fútbol, no voy a jugar solo, pues bueno. Y play o, no sirve nada. Claro, o no sé, o el hobby es salir a comer. Te cagado, no hay razón. Sí, po. Como hobbies sociales. Hobbies sociales. No, te he cagado. Yo creo que es importante que cada uno de las personas de este mundo sea capaz de estar solo. Creo que es una cosa que está muy poco valorada. Y es importante ser capaz de hay estar solo. Hay gente que le tiene terror estar solo y estar sí, en silencio. O estar en silencio, sí. Hay gente que no puede, que tiene que estar o con la tele prendida o con la música prendida. O hablando. Exacto. O en el teléfono chateando, qué sé yo. No, yo creo que. Un tema, yo creo que para la salud mental es súper importante estar solo. Ser capaz, pero no quizás no estar siempre solo, pero ser capaz de que si te ves en esa situación, no te mueres, pues bueno, no te vuelves loco. Claro. A mí me gusta, por ejemplo, a veces arrancarme a un bosque. Sí, es bacán. En la noche. Es lo mejor el bosque en la noche. ¿Sabes qué? Me gusta. Ay, pero me asusta. No, pero más que asustar es como que me da inseguridad. Es cuático, porque igual, pero es muy... no veo bien, entonces, por ejemplo, donde pisáis, ese tema, ¿cachai? Como que me desoriento, todavía no siento que... Oye, esa voz tiene súper entretenida, güey. Todavía no siento que me pueda como mover bien en un lugar oscuro, en yo un me, bosque. Yo me acuerdo que cuando era niño salíamos a pescar con mis viejos, mis tíos, qué sé yo, y salíamos de día y volvíamos de noche. Entonces, el pescar era en el río y con tarrito nomás, así muy autóctono. Pero recorrimos las caletas, pues andábamos, caminábamos claro. Caletas. Y siempre en silencio porque como que uno va pescando, pues. Sí, eso es lo único que yo, a mí, y a la vuelta era de noche, pues. Entonces ahí era... Tenías que desarrollar tus sentidos. Y a veces, claro, mi viejo venía así lejos, pues mucho más allá, o se quedaba atrás y avanzaba solo. Y así como, igual bacán la verdad. Igual te encontrás con otros bichos que sí, no hay durante el cambia día. Cambia caleta. Pues. Los sonidos cambian mucho, pues. Sí. Hay bosques que son ensordecedores de la bulla que hay, pues, en las noches. Bueno, yo creo que eso lo que decía, yo eso es lo que rescato de pescar. A mí no me gusta pescar, toda esa cuestión relacionada a matar animales, pero lo que me gusta al pescar es que te retiráis en silencio a lugares súper solos. Pues. ¿Sabes lo que me gusta? A mí tampoco, mira, yo no soy pescador, pero siempre he pescado por un tema de cultura acá de la región. Es una cosa que hacíamos siempre y era como muy común. Y muchas veces era, o sea, siempre era como para comer y era claro. Como salir a pasear en realidad. Pasaste hambre. Ahora yo no pesco, no soy como que la mosca y la weá, así vamos club de pesca. No es todos los fines de semana. No, de hecho no voy a pescar hace mucho rato, pero cuando puedo y quiero lo hago, ¿cachai? Y siempre solo, qué sé yo. Pero una cosa como es como una capacidad de supervivencia en cuanto yo. Claro. Sí, o sea, ver, momento. Y lo que me gusta de pescar así de esa forma, por ejemplo, en el río donde te tienes que caminar, es observar. Pues. Tú aprendes mucho a observar y a ser cauteloso, por ejemplo, a no hacer ruido para que no se escape el pez, ¿cachai? O observar cómo está el agua, cuáles son las zonas fáciles de pasar, de caminar, o con donde no se puede, ¿cachai? Para evitar futuros accidentes. Pues eso es súper importante en el río también. Claro. Ser capaz de observar la naturaleza. Son como hobbies relacionados más a tu entorno, a tu contexto. Es conexión igual, total con la naturaleza. Claro. Ahora, si quieres pescar o no, da lo mismo. Sí. Es como una excusa en realidad para hacer eso. Claro, para arrancarte todo un fin de semana, acampar, todo eso. Claro. Cuestión, aprender el tema de la naturaleza, los árboles, etcétera. Por ejemplo, el hecho de aprender a sacar un pescado, matarlo sin que le duela, sacar las tripas, comerlo, es una cosa básica de sobrevivir. Ahora, en el momento en que te veas atrapado en un bosque, bueno, y si no sabes hacerlo, estás cagado, ¿cachai? Sí. O que hay una cuarentena, se muere toda la humanidad. Claro. Una pandemia. Hay una ráfaga solar y se quema todo lo eléctrico. No, te imaginas. Hay gente que no sabría qué hacer sin luz. ¿Eh? Eso voy justamente con el tema de la cuarentena, el estar solo, ¿cachai? Ser capaz de hacer esas cosas, pues, bueno. Sí, pues. Hacer fuego, weón. Bueno. Ah, sí, eso es lo que más me costó cuando llegué a esta región, aprender a hacer fuego. Y siento que por eso siempre en el auto llevo fósforos. Uh-huh. Porque si no, muero. Porque los encendedores se mojan y cagan. Sí, y el fósforo, obvio. Hay que estar con una piedra. Sí, el otro día está pensando es eso. Es que no es malo, no es malo tener como un kit de supervivencia. Comillas, de no volverse loco porque hay buenos que son locos. Pero... esos gringos que tienen como sí, un prepis, búnker. Claro. ¿Cómo se llaman? Prepis. Prepis. ¿Por qué sabías esa hueá? No sé. ¿Alguna vez lo quisiste hacer? No, pero es que me interesa mucho. Entonces empiezo a ver YouTube y me pego. ¿Los pepis están cagados la risa ahora con el coronavirus? Pú. Sí, pues tienen comida como enlatada, así, búnker, hueá, sí, así, brigia. Están como, son como los epidemiólogos, están así como en su salsa. Sí, por fin hay algo que nos da la razón. El, así, un kit de supervivencia, sí. Pú. Lo olvidé pensar. Básico, como una cuestión, un cuchillo que esté ahí, filo, un afilador. Una piedra. Una cuestión para hacer fuego, que son estos chisperos. Pero ya pensé como en esas pastillas que hay como para hacer fuego, ¿cachado? Esas sí, como de parafina. Pero se acaban, po. Sí, po, las pero... piedras, tú... hay unos que son como un pistón y tú apretas así, ¡puf! Y como que explota y salta una llamita. Pero, ¿qué? Pero ese tiene combustible y listo. ¿Necesita combustible ese pie? No, po. Es una piedra. Es una cuestión física, no requiere nada. Entonces tú apretas y hace la fricción, genera la chispa y tú juntas ahí lo que pueda para... para aprender. Y nos fuimos a la chucha de nuevo. Pero está bien, pues. Pero hay que sobrevivir. voy a solicitar mi kit de supervivencia. Yo creo que uno debería tener uno en su casa y uno en el auto. Por cualquier cosa. Sobre todo aquí en esta región que se cortan los caminos y que atrapados. Andar con agua, por ejemplo. Sí, agua, siempre hay... pero una cuerda, cosas básicas. Sí, por ejemplo, donde linterna. Yo vivo se corta la luz y quedamos sin agua. Porque las bombas. Porque es el barrio alto es así. ¿Barrio alto? No, pues el barrio alto tiene agua potable. No, bueno, en la zona, bueno, pero... ¿Viste? No te resultó, exclusivo. no te resultó, ya no hablemos del barrio alto. Entonces, sí, súper importante creo que tener su kit. Como por ejemplo la gente que compraba como al mes, ¿ya? O cada dos meses, uno cuando... ¿Cómo para la despensa? Es que antiguamente era así, po. Yo me acuerdo que antes siempre en mi casa se compraba como para el mes y después de un lado para otro como que los supermercados se hicieron más accesibles, más supermercados, entonces la gente empezó como a comprar como para la semana. Y era más barato. Claro, tal vez los sueldos no daban para tanto. Y ahora como que es necesario... Bueno, el día de hoy creo que hay gente que igual hace eso, como que compra sacos de harina o papas, así como para dos meses. Bueno, esta región todavía, pero en muchos lados, por ejemplo, en grandes ciudades, como el supermercado tenéis como el almacén de barrio. Claro. Como claro. Compráis una cosita y nada más. Sí, pero es una cosa de costumbre. Yo no, la verdad es que nunca acostumbramos a hacer eso. Sí, compramos bueno. Depende de cuál la familia que tenga, cantidad de personas, etcétera. La semana escuchaba una entrevista a un encargado de los supermercados Unimark, por ejemplo, y el loco ahí hablaba pues, de cómo... Se había perdido esto de las compras mensuales y con esto como que volvió la gente a como organizarse más las compras. Como que va menos gente al supermercado, pero compra más. Claro. Entonces como que el tema del horario mucho más ordenado, algo que se había perdido, que antes ellos tenían como por cifra que iba gente y compraba una cosa, ¿cachai? O sí, dos cosas. Como hacer bulto nomás. O sea, claro. Así como que se me olvidó la servilleta y iba al supermercado a comprar servilleta. Mejorar la eficiencia. Exacto. Hoy en día como que esa servilleta la va a comprar en almacén y solamente el supermercado va a ir a lo grande. Yo creo que lo que falta aquí en la región es un mayorista. Aquí no hay ni un supermercado mayorista. Sí, es verdad. No hay algunas distribuidoras como al por mayor, como Adelco. Claro. Pero no es como un supermercado mucho más accesible como, no sé, no. El Mayorista 10, que está en Santiago, sí, o no, aquí, estoy seguro que gente no tiene idea de esa cuestión. No. Que no lo conoce. Y, gente que no salió y lo bueno que tienen los mayoristas es que tienen marcas que son baratas, pues. Por ejemplo, fideos, arroz, que no son estas marcas, claro. Aceite más. Que al final para sobrevivir sirve caleta. Hay cosas que sí, se puede. Entonces como que, pero como que llegue como a esos confort de lija, duros. Pero te limpian, te limpian. Tenía un compañero en la U, un compañero de casa, que juntábamos, juntábamos como plata para algunas cosas del comunitario. Ya. Y cuando le tocaba, no tocaba un mes a cada uno. No. Entonces cuando le tocaba a él, compraba las weas más baratas. No, confort malo. Y compraba un confort que parecía, o sea, hoja de roneo, pero weón, nada así, era asqueroso, como muy malo. Sí, lija total. Y era como una marca así, un papel café, así, ¿no? Súper flight. Siempre lo weamos al amigo Jano. Saludos para el amigo Jano. Saludos para el amigo Jano. Cagado con el confort. Oye, vamos a un tema. Vamos a un tema, ya. Ahí me toca a mí. Te toca a ti. Yo quería, no sé por qué hoy día desperté con esta canción en mi mente. Y quería recomendarla. Acá está. Del connotado... Chaqueño Palavecino. ¿Te gusta el Chaqueño? Sí, po. Tenía una crítica bien fea a Chaqueño. Pero es un terrateniente, po, ¿no? Sí, po, por lo mismo. Como que le estaba robando tierra a los indígenas de Argentina. A los indios, no ya. Sí, como que sí, le hacían unos negocios medio truchos. Sí, una vez leí eso, pero... No sé si será verdad. No me tapo. En verdad, no soy seguidor del loco. Entonces, ¿recomienda otra cosa, po? Puta la wea. No es una recomendación, vamos a escuchar esto, dije. Bueno, es vamos a escuchar al terrateniente de Los Nocheros. ¿Qué? De estos buenos, de estos fachos, ¿cómo se llaman? ¿Los Nocheros? No, no se llaman Nocheros. No, pues, ¿cuál? ¿Sí? ¿Los Guasos Quincheros? No, pero hay otros que se llaman Los Nocheros, ¿no? Los Nocheros sí, pero no sé si son fachos. Vamos a investigar. Bueno, pasamos desde que estaba poniendo un tema a Pepe y a que los Nocheros son fachos y que los vamos a linchar. Entre todos. A ver. Yo no sé qué estaba hablando. Ah, no, estos locos son de argentinos, de Salta. Nada que ver. Nada que ver, perdón. Entonces, disculpas públicas, no lonchero desde parte de Se Va a Morir. Sí, por nunca más. Culpa de Pepe. Puedo decirle facho. En volada, más de uno de ellos son fachos. Lo que voy a decir es: vamos a escuchar al terrateniente Chaqueño Palavecino, usurpador de tierras. Ya. Y vamos a escuchar el tema de Juan de la Calle. Muy bien, vamos a escucharlo. Soy nacido en cualquier villa, me llaman Juan de la Calle, y arriero por la mañana y lustra botas de tarde. Soy nacido en cualquier villa, me llaman Juan de la Calle. A mí me enseñó el baldío a gambetear por la orilla, que la vida por el centro me pone la zancadilla. A mí me enseñó el baldío a gambetear por la orilla. Mi barquito de ilusión rema contra la corriente, y con el hilo del alma busca el sol mi barrilete. Mi barquito de ilusión rema contra la corriente. Soy de una villa y discúlpenme, el diablo es cualquier lugar. El indio de la comparsa cuando llega al carnaval. Soy de una villa de Salta, el diablo es cualquier lugar. Que se venga la segundita, no. Mi padre en un carro viejo pasó comprando botellas, y si la cosa no cambia yo he de seguir con su estrella. Mi padre en un carro viejo pasó comprando botellas. Como soñar nada cuesta, yo largo al río mi anzuelo. Tal vez una noche de esta puede enganchar el lucero. Como soñar nada cuesta, yo largo al río mi anzuelo. Al terminar la jornada no tengo mejor fortuna que meterme en el bolsillo la moneda de la luna. Al terminar la jornada no tengo mejor fortuna. Soy de una villa y disculpen, el diablo en cualquier lugar. Y el indio de la comparsa cuando llega al carnaval. Soy de una villa de Santa, me diablo en cualquier lugar. Hemos vuelto, espero que les haya gustado el tema de este terrateniente. El chaqueño, no, sí, tiene hartos seguidores acá en la región. Es buena música en realidad. Mira, sé que me gusta su música, pero tampoco... Igual me aburre porque no es mi estilo, pero igual respetable y todo. Sí. Ahora, si se anduvo cagando a los indígenas o a la gente de allá de... No, ¿sean de este loco? Del es norte, como del norte de Argentina. Norte de Argentina. Penca. Puta, penca, pues, weón. Cambia tu actitud, chaqueño, que... por claro. La chucha. Qué ¿hasta cuándo? Pasa. ¿Hasta cuándo? ¿Qué te ¿hasta creo? ¿Cuándo? Si Macri ya se fue. Ya, bueno. Estúpido. Pasamos en este momento a una sección muy amigable y que nos gusta mucho. Sí, yo voy a recomendar un documental que empecé a ver ayer y me quedé dormido. Ah, entonces lo viste caleta. Pues yo creo que vi más del 50%. Iba bueno, iba súper bueno. ¿Qué recomendación más irresponsable? Pero es que estuve todo el día guayando ayer, entonces tenía sueño y dije ya. Bueno, hay muchos documentales, están en YouTube, que son wild. Wild y el país. Wild, ¿ya? Tú que eres un franco, bah, nah, que es franco parlante, nah, que es, po, inglés parlante, anglo parlante. No podría decir lo que es. Inglés parlante, la onda. Iba pasando viola. Sí, angloparlante. ¿Nos podría decir lo que significa wild? Wild es salvaje. Significa claro, salvaje. Claro, salvaje, exacto. Entonces, hay muchos documentales en YouTube que se llaman Wild y el lugar. ¿Bien? Me imagino, yo no he visto ninguno, pero me imagino que se refiere como a la parte más salvaje de cada país. Exacto. Y algo lo más y extremo refiere, y cosas así. Pero se refiere a los animales. Animales salvajes. Ah, como. Ah, ya. De acá. Los lugares. Wild, ¿ya? Y yo ayer empecé a ver el Wild Argentina. Buenísimo. ¿Y dónde lo estás viendo? En YouTube. ¿Y está liberado o está liberado? Pirata? Mira, los Wild, casi todos los originales son hechos por el National Geographic. Yeah. ¿Ya? Y están en HK. HK. Va, HK. ¿Qué anda estúpido? Que anda bruto. 4K, HK. 4Q, HK. 4K, ando, bueno, 5 kilos. Son 4K, de papa. HD. Cosa. Ya, alta calidad y te van hablando diferente flora y fauna de diferentes país. Territorios, de los países. Hay un wild Chile que es asqueroso. ¿Por qué? ¿Por qué es malo? Malísimo. ¿Pero por qué es malo? Mira, primero. ¿Es de lo mismo de hecho en los geográficos? No. Ya, entonces, empezar, pero se llama Wild Chile. Pero será coincidencia de nombre, po. Es que yo creo que utilizaron ese concepto de wild. Pero es malísimo, primero porque fue un fondo ganado por el Consejo Nacional de Televisión de Chile. Ya. Por tanto. Lo hacen dos tipos. ¿Es como un documental? No, son varios capítulos y lo transmitieron en Chilevisión hace 3 años atrás. Y están en YouTube. Pero no quiero hacer publicidad porque son malísimos. ¿Sabes por qué es malo? ¿Por qué? Porque los protagonistas de esto son ellos. No. El weón, que no me acuerdo cómo se llama, que es el que está conduciendo el programa, más una gringa que es como la bióloga. No. Entonces ellos están, bueno, ahora estamos buscando un puma y pasamos 3 noches acampando mientras no vemos ningún puma. ¿Cachai? Es como la wea así de Survivor Man o exacto. Les Estrado, o este estúpido que va como a la India o que iba a la India a ver como pueblos indígenas, ¿cómo se llama? Este ¿es chileno? Sí, ¿Andaur, es... el chascón? ¿Que anda en bici de Oxford? No es Oxford. Uno más viejo. Astorga. Astorga, nos hablan aquí del restaurante. Sí, en restaurante primer paso. El Astorga, que es un pseudo antropólogo que hace esas cuestiones. Bueno, el Wild Chile es algo así, donde los protagonistas son los animadores o los que van conduciendo. En cambio, y no pasa nada en el documental, me apuesto. No, sí, muestran. Se lo comen puma. Claro, no tienen buenas tomas, logran buenas tomas. Pero lo que hace Wild del National Geographic, en ningún momento aparecen personas. Yeah. Obviamente son los camarógrafos los que están, pero son puras escenas de animales y que van contando los ciclos, lo que hacen. Entonces no es necesario centrarlo en las personas, ¿cachai? Entonces, sino que se centran en la especie, en los animales. Pierde el foco, entonces pierde el foco del ser humano como yo centro, sino que la naturaleza. Entonces Wild Chile, Wild Argentina tiene 3 capítulos. Uno habla sobre la Patagonia Argentina, relacionado a la cordillera de los Andes. Ya. Yeah. El número 2, a la costa patagónica de Argentina. Uh-huh. Y el tercero habla de, que es el que yo nunca había escuchado y que quiero verlo, pero todavía no lo logro ver porque me quedo dormido. Esteros del Iberá, que es una reserva que está en la parte selvática de Argentina, en el norte. junto ahí al lado de Brasil. Exacto, entonces esos son los tres capítulos que tiene Wild Argentina. Y lo entretenido esto es que también hay Wild África, Wild Vietnam, hay varios ciclos de documentales Wild, donde Wild habla más que nada de los animales y la flora y fauna. No confundir con Wild On de MTV. ¿Te acuerdas de ese? No, que era una cuestión muy mala. ¿Qué era? Era como un programa de fiestas de MTV. Dios cuando mío. MTV ya dejó de, empezó a dejar de hacer música y empezó como documental reality. Estudios. Como Wild Primal, On. Right? Wild On. Marichi Huevo. Como que decía NTN. Son muy buenos sus videos. Sí. Saludos para Palma y Chun Makers. Si no están escuchando. Sí, yo soy fan de su podcast. Están ahora en Spotify. Se llama NTN Podcast. Lo NTN. No tiene nombre. No. Los primeros los youtubers antes de que. Sí, pues son los primeros como. Hace como 10, más de 10 años. Youtubers que hacen como sketch y cuestiones así, pues. Todos me caen bien los locos. Cuando vinieron para acá los fui a ver, de hecho. ¿Y aquí vinieron al casino? Sí. Siempre vienen a sacar el casino. Sí, pero bacán. No sé qué una foto con ellos. O el casino lleva harto tiempo cerrado. ¿Cómo estarán los viejos ludópatas? Y para la cagada. No, están para la cagada. Apostando por internet. De más. Jugando póker. Ya, pues, pero no. Ya. Ya. Esa es mi recomendación. Wild Argentina, YouTube. Buscan, tres capítulos. Se busca como Wild Argentina y sale al tiro. De la National Geographic. Esa es mi recomendación. Oye, no hicimos la cortina. ¿Cuál era? La cortina, ¿tiene cortina en nuestra sección de...? ¿La inventábamos en un momento? No, pues sí tiene una. Ni te acordás. Nota que quién edita los programas. Ah, ya. Un, dos, tres. Ya, pero ya hiciste la tuya. Bueno, viene la mía. Ahora viene la tuya. Yo quiero recomendar otra vez. Voy a decir monotemático, pero ya que estamos hablando de los hobbies. Y uno de mis hobbies es los cómics. Y luego... Ya, pero está bien. No, está bien. Vamos a respetar todas las opiniones en este programa. Menos la de los... De los ñoños. No, la de los arreglos dentales. Que ahí te caíste feo. Vamos a tener una reunión. El humor negro. Ahí vamos a tener una reunión de... El humor negro. Hay mucha gente que va de ajusticiamiento. No, me van a linchar. No aquí. Sí, vamos a tener una reunión ahí urgente con los financistas. Con ya, lo, sí. Ya, pero es cómics. Recomendación de cómics. Volvamos a eso. Sí, cómic. Pero voy a dar un nombre que seguro que te suena. Alejandro Jodorowsky. Ya, sí. ¿Conoces a Alejandro Jodorowsky? Anomancia, lo primero que pasa cuando dicen a Jodorowsky. Lamentablemente cuando se metió a Twitter y empezó a hablar... Bueno. Joder, sí, la mira, cagó. Alejandro Jodorowsky es un personaje que bien complicado de tomar porque hay gente que lo adora por razones equivocadas y hay gente que lo odia por razones equivocadas también. Es un tema, es una persona particular. Sí, yo creo que es un artista en el sentido completo de la palabra. Ya, sí. Porque el loco ya es súper viejo y ha hecho de todo, weón. Es como un renacentista, sí, weón. Y el loco lo que hace mejor es, de hecho, es... Polémicas. No, eso es lo último. De hecho, sus libros, algunos, sus películas especialmente. Yo vi una que me gustó bastante. Hay varias. Una mexicana, ¿cuál se llama? Pedro Oscar. Es que él vivió en México mucho tiempo. De hecho, de ahí cuando estuvo trabajando con los chamanas mexicanas, aprendió todo el tema de los misticismos. De la romancia. Santa Sangre es como un western. Tafando y Liz. Ah, la danza de la realidad. La danza de la realidad es más nueva. Pero las clásicas son La Montaña Sagrada y El Brigia, Topo. El Topo, ese es Brigia. El Topo, es muy buena. Es piteadísima. Bueno, la discografía, te decía. La filmografía de Jodorowsky es súper buena. Yo se la recomiendo a gente que tenga criterio formado y que tenga un poquito de conciencia sobre quién es Jodorowsky y cómo funciona él. Hay una... Porque no es para todos, ¿cachai? ¿Hay una que hicieron o era sobre él? Una hace poco. Jodorowsky's Dune. La duna de Jodorowsky igual es una cosa que quiero recomendar después, pero vamos a hablar otro capítulo. Ah, ya, perdón. Pero, puedes seguir adelante. Una de las cosas que eso hace son los cines y los otros son cómics. Entonces la gente no tiene mucha idea de ello, pero él es un guionista de cómics hace mucho tiempo. Ha hecho cómics emblemáticos como con Moebius, el Incal. Y el que quiero recomendar hoy día que se llama La Casta de los Metabarones. ¿De los Matabarones? La Casta de los Metabarones. Ya. En este cómic, él guioniza e ilustra un argentino, otro argentino que se llama Juan Jiménez. Pero él no dibuja. ¿O sí? No. Él hace los guiones. Jodorowsky solamente guioniza. Ya. Juan Jiménez es el autor, el ilustrador. Ya. Y que lamentablemente lo traje en esta ocasión para recomendar porque falleció. Juan Jiménez, hace poco, muy poco. ¿Qué era viejito? Eh, Sí, era bastante viejo. Ya, pero sigue contando. ¿Y de qué trata el cómics? Espera un segundo. Estoy buscando un dato. Juan Jiménez es argentino. Es un autor muy, muy, muy, muy bueno. Y falleció de coronavirus. No. Sí. Hace, a ver, te digo el tiro. A los 76 años murió. Estaba en Argentina. Argentina, sí. Chuta. Entonces se enfermó y falleció. Lamentable. Por eso quería recordar ahora este cómic que es súper... Es súper, súper lindo. Visualmente súper atractivo. Trata sobre una familia espacial. Ya. Se llama la casta de los metabarones porque el metabarón es como una casta. Es una casta. Una familia. Pero es una... Es un cómic largo y que trata sobre la historia de estos gentes que son los metabarones, sus relaciones familiares, principalmente. Y habla del poder de la familia, de los hijos, los padres, siempre tienen la madre tiene un factor importante. Entonces, es un cómic complejo que habla en una temática espacial, cósmica, digamos, con peleas y acción y toda la cosa, pero de la familia. Ese es el concepto básico. ¿Y por qué están en el espacio no es importante? Hay que leerlo. En realidad recomiendo que lo lean, lo busquen. Igual hay compilatorios en internet que uno puede comprar a través de Busca Libre, por ejemplo, o páginas especializadas de cómic. Pero recomiendo porque la forma de tratar las relaciones familiares es muy jodorowskiana, ¿cachai? Claro. Es, insisto, no es para todos, hay que conocer un poquito quién es Jodorowsky, pero es muy atractivo ver cómo, por ejemplo, la madre de estos personajes que son machistas, ¿cachai? Influye mucho, ¿cachai? Bueno, tuve una tónica repetitiva en Jodorowsky, eso, el cómo tu historia es pasada de familia. Esto transcurre durante milenios, ¿cachai? Esta historia. Son 10 tomos, creo. Pucha, la verdad es que no, los datos los perdí porque tenía que ver. Entonces, pero es una historia larga y abarca muchas generaciones y es muy dinámica. Al final es representativa del pensar de Jodorowsky. Sí, sí, en parte sí. En lo cual tienes que ver las características de tu ano. Claro, de hecho hay que leerlo con el ano. Para ver cómo te viene en el futuro. Está cagándome todo, siempre. Es que lo siento, y cuando habláis de Jodorowsky no puedo sacar es que de mi mente. Eso es una cosa que a mí me molesta un poco. A mí me gusta Jodorowsky, pero también lo rechazo por... ¿Te sientes enojado? Me siento ofendido. ¿Al yo sacarte ofuscado el tema de la anomancia? No, pero yo volviendo, perdón por mi irrupción anomática. Escatológica. Pero claro, volviendo a lo que tú me decías, que cuático que el cómics trate de milenios, como a veces uno no tiene la noción de milenios. Sí, o sea... Uno a veces trata... Es un cómic súper complejo y dinámico porque va para atrás y para adelante. De hecho, la historia la narra dos robots, ¿cachai? Uno le cuenta al otro la historia de su amo, que es el metabarón. Siempre hay solamente un metabarón. Y que al morir surge otro, ¿cachai? Claro. Y siempre son hijos. Entonces son generaciones que se van matizando en una historia global, ¿cachai? Ya, pero ¿qué significa metabarón? Un invento que hizo este loco. ¿Pero qué gracia tiene? ¿Qué diferencia de un barón? Es un buen superpoderoso, ¿cachai? Ya. Y que es como una máquina eficiente de... De todo. De todo, ¿cachai? Es como un... Bueno, es que es muy complejo. El primer metabarón era un pirata, por ejemplo, ¿cachai? Que se convirtió en eso. Y después se generó... ¿Está online? Siempre están todos online. Hay que buscarlo nomás y saber buscarlo. Quizá ¿Está en español, castellano? El cómic porque se hizo en Francia. Porque tú empezaste con tus cuestiones de francés, inglés, ruso. Esto es cómic europeo. Ya. Así que está en croata. No, mentira. Este es un cómic europeo, entonces se publicó en Francia. Por le Humanoids Associates, una wea así. Ya. Que es donde Jodorowsky publicó todas sus cosas porque él vivió en Francia. Chile, es chileno el weón, pero en realidad no, acá... No, pasado súper poco tiempo acá. Estuve en México, después en Francia y todo el cuento. Hizo el mismo recorrido que los futbolistas. México y después Europa. Claro. Y entonces se editó allá. Pues, y fue, de hecho, publicado después del Incal. El Incal es como la obra más emblemática del cómic de Jodorowsky. Ya. Junto con... Que se lo ilustró Moebius, que es un otro francés. Sí, ese es lo que he escuchado como el mundo del... Que es súper bacán igual. Y con este otro cómic que fue después... De hecho, el personaje principal, el Metabarón, salió en la historia de... El Incal, ¿cachai? Es como lo que fue como un spin-off, sacaron al personaje y crearon esta saga completa que es súper, súper grande. Súper interesante, yo lo recomiendo para aprender un poquito francés. No, está en español. Para un poquito para aprender cómo la forma en que se narran las cosas en grandes espacios temporales, en grandes historias que abarcan muchas cosas, ¿cachai? Muchos personajes que a la vez se unen entre todos. En el sentido guión y en el sentido artístico, son sublimes. O sea, las ilustraciones de Juan Jiménez son una cosa de otro mundo, bueno, increíblemente buena. Yo tendría todas las páginas del cómic de todos los tomos en mi pared así gigante, porque son. Cada página tiene una cuestión muy bacán. A la gente que le gusta. ¿Qué año tu último comentario? A la gente que le gusta. Asombrado. A la gente que le gusta. Estúpida ñoñería de empapelar tu casa con un cómics. Sí, lo haría. Si tuviera una casa enorme. Estoy asombrado. Es que estoy asombrado de la estupidez que acabas de decir. No importa. ¿Cómo voy a hacer eso? Vaya a terminar todo estresado. Con epilépticos y botando espuma. Con epidemia. No, pero. ¿Cómo voy a poner puras páginas? Bueno, volviendo a que estaba hablando antes que me interrumpas estúpidamente, mi compañero. El arte es maravilloso. A la gente que le gusta el arte, plástico, ilustración, se lo recomiendo. Recomendado. ¿Cómo se llama entonces? La casta de los metabarones, de Alejandro Jodorowsky y Juan Jiménez. Yeah. El fallecido Juan Jiménez. Amén. No, amén. Eso nunca. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Estoy malo. Ya. Oye, si estabas buscando que. Yo había escuchado un mito, pero no estaba seguro, pero que el final de Akira, el cómics Akira, no la película. El año 88. Sí, lo hizo. No, el año 88 la película. Ah, ¿verdad, po? El manga de Dante. Sí, no, y termina después el manga. Termina después la película. Y el final del manga lo inventó Jodorowsky. De hecho, hay mucha influencia en el Incal. El Incal, como obra de cómic, y el Betabarón son influencias de muchas, muchas cosas. Que si tú lees esos dos cómics, que son largos igual y todo, te vas a dar cuenta. ¿Cachai? Que después los viste en películas. Claro. En toda esta bola post-punk futurista. Sí. Y eso fue, a ver, el Castelo Metadrones del año 90. Dame un segundo, te digo el tiro. Me doy cuenta que no preparas tus recomendaciones, joven. Que son cosas de. Todos los datos que deberías tener básicos, es decir, donde se. 1998, ya. Me interrumpiste mi reto. Sí, no importa, pero. Si siempre estoy echándome para abajo, no. Pero no volverá a pasar. Otra vez este va a ser el último capítulo que voy a hacer contigo. En rato voy a invitar a. No importa, porque no me diste mate. Alejandro Jodorowsky. Para que hable de te revise la no. Las constelaciones familiares. Oye, no, hay muchos psicólogos y psicólogas que están metidos con la cuestión del. De la anomancia. Viste, a mí me van a funar por el comentario de los dientes de. Y a ti por la anomancia, weón. Pero es que está dentro de mi rubro, como un catador de fosas nasales, no, de fosas fecales y anomancia. Ya, con esto yo creo que ya vamos a ir terminando el capítulo. Ojalá que no lo hayamos aburrido, chicos. Y esperamos escucharnos en 15 días más. No sé si 15, ojalá que antes. Pues igual nos atrasamos esta vez, entonces claro. Vamos a tratar de retomar un poquito antes y quizás hacer más capítulos más cortos. Puede ser. Puede ser. Y queremos invitar gente. Si estamos igual con el tema del coronavirus complicado, obviamente invitar gente. Pero la idea del principio de este podcast fue invitar a gente que hable de cosas de una manera un poco más. Y que sepan, expertas, no como nosotros. No como nosotros que hablamos pura falacia. Y que bueno, y tal con mejores noticias, porque igual fueron nefastas las del temporal. Es que caché que las noticias ahora son solamente coronavirus y weas malas. Sí, weón. Qué paja. Sí. Pero bueno, ya terminará esto, como en el 2030 por ahí. Vamos a saludar a nuestros auspiciadores, restaurante Salvi, donde Salvi. El mejor arroz de la región. Mejor la solo, aló. ¿Qué? Al mejor, aló, porque es un chilo, chilito, coronavirus, Wuhan. Chuta. Bueno, también nos recomendamos que investiguen un poco sobre el murciélago de Filipinas, que tuvimos una seria discusión durante la semana. Sobre una foto que si es real o no, de murciélago gigante de Filipinas, que es real. Mide. Murciélago zorro de Filipinas. Mide un metro dos, metro veinte de envergadura de ala. Ya, pero esa foto se ve como una persona disfrazada de murciélago. Pero es el tema óptico, la perspectiva de la foto, el lente, qué sé yo. Yo creo que ya ni una que Shaina. Ya, mejor nos vamos. Antes que salgan los vampiros. Síganos en Instagram, escúchenos en iBox, en Spotify y recomiéndenos, por favor. www.patagonialibre.org. Ah, sí, verdad. Un saludo. Todos los miércoles. Un saludo de rigor para Radio Latue. Eso. Gracias. Nos vimos. Chao, Vela.